vamos defendiendo un sueño que vuela hacia el porvenir. Se eleva entre los luceros, es mi razón de vivir. Iluminando el pantano con la luz de esta ilusión. Le decimos como hermanos, aquí tiene un corazón. Emite en los 48.000 Hz y 32 kilobytes por segundo Radio Corimacao, con la radio a cuestas. Papá, mamá, dame cuenta de duende. Había una vez un duende centenario y bienhechor que cargaba en el bolsillo de su verde pantalón un deseo, dos preguntas, cuatro versos y una flor. Era un duende muy viajero, para nada mensajero de tristezas ni dolor. Bien guardado en el sombrero, lleva cuentos de princesas, un pañuelito con fresas y unos rizos de su amor. Yo soy Cory el duende Cory para ustedes, que con la magia azul de la ilusión y la radio, te traigo mis viejas historias entre las páginas de un buen libro y juegos miles, con personajes que viven de él y para el corazón. Y si no hay nada más, ya voy a comenzar. Mañanero, canto que brota primero. amor, despierta en mí la confianza del niño que el verde alcanza, del que va abriendo futuro, voz de un concierto maduro que le canta la esperanza. Si el viejo trillo escucha el canto del grillo que hace que el concierto suba en Paloma y Cartacuba, y se despierta el sinsonte que va de la escuela al monte, que va cantándole a Cuba. Yo soy tu amigo fiel, tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo. Había una vez un buen programa que comienza con linda música. Música linda para soñar y amar. La gata del Corimacao con mi amigo Juan Pirindingo. Y luego de la fiesta de su boda van a jugar en la feria de la Furrumaya con juegos, adivinanzas, trabalenguas, números mágicos y más. Y más música es lo que te regalo de mi bolsillito del corazón. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. El mundo es un lugar para soñar. Amanecer, un mundo ideal. Mira bien, allí mil cosas voy a ver. Soy como un haz de luz que lejos va y nunca más podrá volver. Un mundo atrás. Ideal, cada puerta un horizonte a descubrir. Un mundo para ti, para los dos. Llévame a donde sueñes tú, un mundo ideal, que compartir, que alcanzar, que contemplar tú junto a herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre, siempre llega el enanito, siempre oreja adentro con afán y sueño de enmendar lo roto. Siempre piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esa personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre, siempre llega el enanito. Y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. De allá haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando. bronce y de oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. Yo soy tu amigo fiel, tengo problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Lleva cuentos de princesas, un pañuelito con fresas y unos rizos de su amor. Es que el duende no descansa, solo quiere fabricar. Regresará el duendecillo y de su mágico bolsillo 10 canciones te dará. Se titula La hiena con la piel rayada. Hace mucho, mucho tiempo, la hiena y la liebre eran muy buenas amigas. Pero la hiena engañaba a la liebre, y cada vez que ésta pescaba un pez grande, la hiena se lo comía. Ella inventaba juegos extraños, y tras acordar que la que ganara se comiera el pez, siempre triunfaba. Un día, la liebre pescó un gran ejemplar, y le dijo a la hiena: ¡Hoy es mi día! ¡Me lo comeré yo sola! Es demasiado grande para un estómago tan pequeño. Se pudrirá antes que puedas comértelo. Es verdad, asintió la liebre. Pero lo pondré a ahumar por la noche para conservarlo en pedazos pequeños. Estará delicioso. La hiena no aguantaba por la envidia y pensaba: me lo comeré yo sola. Hizo un plan para satisfacer su egoísmo. Cuando llegó la noche, el pescado se asaba partido en trozos y perfumaba el ambiente. La hiena sigilosa se relamía y reía de gusto por la sorpresa que se llevaría la liebre al despertar y descubrir que le habían robado. De repente, la liebre se levantó, cogió la parrilla que estaba encima del fuego y azotó a la hiena. Esta aullaba de dolor, de vergüenza y de rabia, pues acabó con todo el cuerpo marcado con las barras calientes. Desde entonces, las hienas tienen la piel rayada. Diosas de las artes y proclamadoras de héroes. ¿Héroes como Hércules? Cariño, querrás decir músculos. ¿Quién pudiera cantar al son de la música de... Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás. En el primer albor, la tierra lo pasaba fatal. Titanes colosales la volvían infernal. ¿Dónde pondrás tus pies? Un asco peste donde tú estés. Volcanes, terremotos, caos, todo del revés. ¡Cuéntalo, chica! ¿Entonces qué os llegó? Su rayo disparó. ¡Todo! Parece imposible, siento como tú. La vida. presente. Se demora en el salir todos los dientes. Muy bien. Si no comes, te digo la verdad. Nunca vas a crecer como mamá. Si no comes, te lo presente. Se demora en el salir todos los dientes. Si no comes, te digo la verdad. Mucho tiempo así te quedará. Comer despacio y bien variado para que pronto vuelvan a crecer. Pero abuelito se la pasa todo el tiempo masticando, nada más que tiene un diente, nunca deja de comer. Eso es lo que tienes que hacer, comer bien despacio como él. Ya sé, eso es lo que voy a hacer, porque hay que comer para crecer. Si no comes, te lo presente. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Canta? ¡Doña Tilita! No es verdad, en el baile está mi gozo. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Por qué? Si me siento en un sillón, mi apoltrono me hace daño. Pero cuando bailo son... ¡Ay, soy niña de 15 años! ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Por qué? En el baile yo he encontrado estupenda medicina. Mis dolores han cesado. Es mejor que la aspirina. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Por qué? A todos les recomiendo como ideal quitar dolor un continuo movimiento al ritmo de mi tambor. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Estas palabras de origen africano las usamos en Cuba, como bembé, que es la fiesta con tambores, el guarapo, el rico guarapo, que es el jugo de la caña de azúcar, el mondongo, son las tripas de res de cerdo, el rico guateque, que es la fiesta campesina, el punche, el plato de harina de maíz, o la yuca. ¿Sabías, amiguito, que si se coloca un buitre en un cajón cuadrado de 2 metros por cada lado, aunque esté abierto en la parte superior, no saldrá volando? Pues necesita un espacio para correr y tomar impulso para levantar el vuelo. Con la flor de mi amistad, de mis sueños, de mi amor, todo para ti, y para ti los últimos polvillos de mi bolsillo de duende. Caballito de mi tierra, caballito. voces y ordenando las palabras, Hermione Lorenzo. La voz que se deja escuchar a través del bolsillo del duende, Aldenis Rodríguez. El organiza tarecos en el bolsillo del duende es José Ernesto Fritz. No le gusta que le digan Fritz. Y regalando melodías, el payaso Galletica. Bajo el son de la varita mágica que hechiza a todos, Jan del Roche, quien dirige la varita. ¡Adiós!